Sí, esta es, podremos decir, la tercera temporada de la obra, que siempre ha tenido cambios de elencos, y la llamamos mini gira, o sea, como una primera mini gira, porque tenemos pensado continuar en otras localidades. Hicimos una primera función el sábado anterior en El Cultivo, acá en El Cultivo, y mañana, el sábado 26 de agosto a las 19, actuamos en Vicente Casares en el Centro Cívico. Y esta mini gira que dimos en llamar cierra en Bransen, en la localidad de Bransen, el viernes primero a las 21 horas en el Teatro Rafiki, en el ámbito de el décimo festival de teatro independiente que organiza esa municipalidad, ¿no? Bueno, en respecto a la obra, si no me equivoco, la de Casares es la novena función, la de mañana. Y bueno, yo gratamente sorprendido, porque digamos, uno tuvo un proceso de escritura y de entrega de la obra, después de colaboración, de ampliación del texto, llamémoslo, que bueno, todo eso tuvo que ver con los cambios de elenco, uno trató de acompañar ese proceso, pero en definitiva son el director y los actores quienes deciden seguir continuando con la obra o no. Yo soy un autor vivo, o sea, autores muertos. Pero la verdad es que mi trabajo fuerte termina una vez que termina el escrito, ¿no? Así que me gustaría que hablen un poco de ellos. Acá lo tenemos al coronel Rosas, a la criada Juana y a la cocinera de Rosas. Bueno, yo, como te decía, Juan, hago el personaje del coronel Juan Manuel de Rosas. La representé 4 veces o 5 veces más o menos. Te cuento que para mí fue toda una sorpresa. Yo no tenía experiencia en teatro. Allá por marzo comencé un seminario con Mariano, con Juan, en la biblioteca. Las chicas, un grupo de actores que ya estaban formando parte del elenco de Cómo ha dormido General. Después de 2 o 3 asistencias a ese seminario, tuve una llamada telefónica de Mariano, el director, diciéndome que quería hablar conmigo, ansioso, no aguanté hasta la tarde y le pregunté, me adelantó cuál era la propuesta. Bueno, muy feliz, sumamente feliz con la posibilidad de hacer teatro. Ya te digo, mi única experiencia era haber asistido 2 veces al seminario, y un mes y medio después estrenamos la obra. Bueno, la obra a mí me parece magnífica, es impresionante, no terminás de desenredarla, digamos. La dirección a cargo de Mariano, otro genio. El grupo, el elenco es magnífico, no solamente desde lo actoral, sino desde lo humano. Y bueno, nada más que palabras de agradecimiento, de felicidad, de satisfacción, de poder estar haciendo esta obra tan linda, ¿no? Bien, para mañana, ¿qué esperas? Esperamos que a la gente le guste, no que la entienda. Hay mucha gente que pretende entender muchas cosas relativo al arte, ¿no? El arte no se entiende, el arte te llega, no te llega, te gusta, no te gusta. Es una construcción estética que, bueno, por ahí no tenés que tratar de entender los detalles de la obra, porque si no vas a encontrar cosas que te van a decir, pero esto no fue así, o esto que pasó. El arte no se entiende, ni el teatro, ni la poesía, ni una pintura abstracta. No hay que entender, hay que dejarse envolver por esta gran cosa que es el teatro, y bueno, disfrutar o no, pero no pretender aprender la historia de Rosas o de Lavalle en una obra de teatro. Yo estoy desde la primera puesta en escena, digamos, que fue el año pasado, o sea, pero hacía otro papel, hacía de criada, y después ya para la segunda estuve con el papel de Juana, que es el que estoy ahora haciendo también en la tercera, puesta. Y bueno, nada, me gusta mucho la obra porque además, o sea, la dirección es muy interesante porque nos trabajamos mucho como desde el cuerpo, desde adentro, y vamos poniendo de nosotros mucho más allá de lo que dice la dirección, ¿no? O sea, hacen sugerencias, pero lo importante es lo que uno saca. Y nada, lo que me gustaría destacar es que nada, el teatro o cualquier tipo de arte en estas épocas como de incertidumbre es como, pienso que es muy es sanador, es ayuda para crear redes y bueno, nada, me parece que es muy importante que la gente asista al teatro independiente, que se suma, que venga a vernos, que no se lo pierdan. Y espero para mañana que venga mucha gente y que lo pueda disfrutar. Cuando usted charla con las personas que vinieron a presenciar en los diferentes lugares que se presentaron, ¿cuáles son las primeras reflexiones que le comparten? Y en general, todos nos dicen que les gustó mucho, que es muy, no sé, que lo disfrutaron sobre todo. Y que sí, por ahí nos dicen esto que decía Eduardo, que por ahí no entienden del todo, pero no se trata de eso. Por ahí pasa por cómo uno te pega en el cuerpo, cómo te afecta, y eso me parece que es lo que hay que centrarse. Sí, la fecha de mañana en el Centro Cívico de Vicente Casares es a las 19 horas. Bueno, el Centro Cívico de Vicente Casares, creo que no necesito explicar la dirección, queda en la avenida Vicente Casares. La entrada la pueden sacar online a través de la página del Cultivo, o si no, en puerta, en el mismo Centro Cívico, un rato antes, a las 19 horas. Bueno, hay que agradecer a la gente de la Sociedad de Fomento, porque la propuesta surgió de nosotros, por eso ellos se pusieron a disposición. Sin ningún requerimiento especial. Hay algo muy importante de ocupar espacios nuevos que no sean propiamente teatrales, que es cómo hacer arte en un lugar que en principio no está destinado, por ejemplo, para hacer teatro, ¿no? Entonces, todo un desafío. Estamos pensando hoy, a un día de la apuesta, qué vamos a hacer todavía. Y eso es como muy, es muy excitante, porque no vamos a tener la misma luz, probablemente no vamos a tener el mismo sonido, pero lo principal, que son los actores y la obra en definitiva, va a estar ahí para ser transmitida. Y bueno, esta primera gira cierra en Bransen el viernes que viene, el primero de septiembre, a las 21 horas en el Teatro Rafiki. Ahí es la entrada libre y gratuita, porque es un festival auspiciado por la municipalidad. Y podemos adelantar que estamos ya organizando otras fechas en otros puntos de Cañuelas, que no son la cabecera de partido, ¿no? Todavía no podemos decir, pero la obra va a seguir, esperemos, por lo menos por 2 meses más este año. Pueden sacar la entrada anticipada. Nosotros, bueno, ahí en la nota te vamos a pasar el link, en la página del Cultivo, que es un pass line en realidad, pero pueden, si no, buscarlo en las redes de la obra, en Comodoro Vivo en general, tanto en Instagram como en Facebook, que ahí van a encontrar el link para sacar las entradas anticipadas, que son un poquito más económicas, y si no, directamente en el Centro Cívico mañana a las 19 horas.